la genuflexión del lacayo y siervo de la gleba ante el imperialismo y los haitianos por parte del mojón y embeleco con mucho fleco que usurpa la presidencia del Poder Ejecutivo del Estado Dominicano, el nombrado Luis Guaidó Duque Abinader Corona, haitiano, y Judas, perteneciente al submundo de gitanos y apátrida árabe. Este Abinader Corona ha causado una ofensa a la República Dominicana más que humillante, más que escandalosa. Es un hecho vergonzoso lo que está haciendo, sin precedente en la historia de la ignominia y la infamia articulada en República Dominicana. Es un hecho que enloda a los dominicanos de tal manera que todo el agua de la geografía nacional no será suficiente para desenlodar el embarre hecho por esta gentuza procedente de la etnia árabe, que constituye indudablemente una peste para la sociedad dominicana. No solamente está la entrega a los haitianos, no solamente está el que ha puesto todos los órganos de la defensa de la soberanía nacional al servicio de la haitianidad con trucos realmente vergonzantes, como es el caso de poner a las Fuerzas Armadas de aire, mar y tierra a su pretexto de ganar preseas en competencia olímpica, darle la nacionalidad a haitianos que no califican constitucionalmente y presentarlo como ídolo para la juventud y las próximas generaciones de dominicanos. Basta y sobra conocer los casos de la tal Marilady Paulino, Fiordalisa Cofil, Marisabel Senyú, Zacaría Bogná y los hermanos Luis y Bernardo Pie, para confirmar lo que estamos diciendo. Es que este gitano apátrida haitiano árabe de Luis Abinader Corona, como un desclasado estafador, se ha dedicado a involucrar a los órganos de la defensa de la soberanía nacional, particularmente en el caso de las agresiones haitianas, en un complot directo contra el Estado Nacional Dominicano. Y los dominicanos no debemos mostrarnos indiferentes ante esa situación. Ya no basta con que la gran mayoría de haitianas paren sin costo alguno en nuestras instalaciones hospitalarias que se construyen con los impuestos de los dominicanos. No basta darle los servicios de los médicos dominicanos que se forjan en las universidades y centros educativos construidos con los recursos de los dominicanos. También le donan la sangre a las haitianas para atenderse en los hospitales y a los haitianos, mientras que los dominicanos tenemos que pagar más de 3.500 pesos por una pinta de sangre que es comercializada indolentemente por las autoridades del gobierno actual, igual que la de otros gobiernos anteriores, lacayos y sumisos, no solo al imperialismo norteamericano, sino también y sobre todo a la maldita Iglesia Católica Vaticano, parásita invertebrada del pueblo y la nación dominicana. La conspiración actual es la más grave, porque en esa conspiración están involucrados los órganos del ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina de Guerra, o sea, la Armada Dominicana, valiéndose de dos recursos. Primero, involucrar a todos los mandos militares en el tráfico y comercio de haitianos. Segundo, dándole coartada para declararlo como dominicano. Basta y sobra oír los relatos escritos por ellos mismos que aparece en internet, bajo los títulos de Conozca más de la vida de Zacaría Boná, precariedades, oposición de padre y xenofobia. Con ese descaro se publica en internet. Oiga bien lo que dicen. La familia Bogná Michel tuvo dificultades para estudiar debido a la falta de documentos. Es decir, que eran invasores haitianos. Una familia entera de ilegales haitianos, instalada ilegalmente en República Dominicana. Oh, pero el pesista nació en Bayaguana y de ahí conoce la pesa, iniciado por Daniel Vivieca, un apátrida dominicano. Zacarías Bonat, Michel, además de las precariedades fruto de un emigrante de Haití que se aventura a introducirse ilegalmente al territorio nacional, igual que lo hizo Peña Gómez y la madre haitiana que lo parió. Él dice que en la Loma del Flaco, quién sabe dónde esa haitiana parió a ese otro haitiano que era Oguipié. Fruto de la pobreza de su familia, encabezada por sus padres, Daniel Bonat y María Rosa Michel, enfrentó el racismo y la falta de papeles para avanzar en este país como en cualquier otro. Zacarías es el segundo de tres hermanos. La mayor es Esther y el menor es Gedeón. Como se puede ver, todos están vinculados a la infamia del cristianismo. Todos nombres bíblicos otorgados por su padre Daniel Bonat y María Rosa Michel, que es la trampa que le tienen montada los cristianos católicos y adventistas protestantes a la nación dominicana. Son residentes del barrio Los Suizos de Monteplata. Precisamente fue a este municipio de la provincia que lleva este mismo nombre donde llegó la familia. Los tres hermanos sufrieron de algún tipo de atraso en sus estudios. Eran hijos de inmigrantes. Señores, no disfracen la cosa. Eran pertenecientes a las tribus de las hordas haitianas. Y como integrantes de tribus, no tenían calidad de ciudadanos. Eran salvajes. Y como tales se han desenvuelto en su infiltración en República Dominicana. Dice declaradamente en internet. Daniel, el papá, proviene de Petit Goa. Y María Rosa, la madre, de Tomás Siki. ¿Quién sabe lo que es esa vaina? Son tan precisos que hasta recuerdan la fecha. O sea, son tan precisos en su invasión que hasta recuerdan la fecha en que pisaron territorio dominicano. Porque no eran dominicanos, sino invasores haitianos. Y como tales que hay que tratarlo. El 2 de febrero de 1989, él entró furtivamente como inmigrante ilegal, como invasor, y su esposa o su pareja animal, el 5 de diciembre de 1994. Que no me vengan a mí con vaina de que eso es discriminatorio. Yo soy antihaitiano y todo dominicano tiene que ser antihaitiano. Y lo que contiendo es que hay que echarlo a la buena o a la mala del territorio nacional. Que no me vengan a mí con vaina los racistas europeos y los racistas norteamericanos y sus lacayos en Latinoamérica, como su compinche cubano y venezolano, de que eso es racismo, de que tenemos que aceptarlo aquí. Porque ellos no lo aceptan en su territorio. Porque como dice el candidato a la presidencia, Trump, han llegado a Estados Unidos y le están comiendo la mascota a la familia norteamericana. Es decir, le están comiendo los perros y los gatos. Ahora, ahí aparece en internet ancianas que dicen que le comieron los gansos. Y no conforme con eso, me tiran los paquetes de mierda al patio y se me cagan al frente. Porque con los haitianos no hay manera de entenderse. Con los haitianos solamente puede entenderse los árabes. Como el mojón que usurpa la presidencia de la República. Y por eso tiene el complot para destruir República Dominicana. Y repito, complot y conspiración contra la nación dominicana a la que ha incorporado todos los cuerpos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Pero yo no estoy hablando en el aire, yo estoy hablando conforme a lo que está publicado en el mismo internet. Dice, además de la construcción, su padre también fue fotógrafo, oficio que ya abandonó. Hoy es pastor de la Iglesia Cristiana Reformada del kilómetro 12 de Monteplata. Cuando sus hijos quisieron estudiar, tuvieron dificultades. ¿Y quiénes la pagaron? Los pendejos dominicanos. Los tres pasamos por el mismo caso. Por ser padre de inmigrantes, señala Gedeón. Gracias a Dios, estamos todos solucionados. ¡Qué maldito Dios! Esa vaina existe. O sea, el Dios para jodernos. Sigan los dominicanos creyendo en brujería y en supersticiones de esas que se inventan los judíos. Fue Dios que se la resolvió. No fue a costa de los pendejos dominicanos que pagamos impuestos, que hemos luchado por nuestra libertad, por nuestra democracia. No, esos pendejos vienen como paracaídas y tienen todo gratis. Y dicen que sufren mucho porque lo discriminan. Pero usted ha visto el diablo. Los tres pasamos por el mismo caso por ser nuestro padre inmigrante, señala Gedeón. Gracias a Dios estamos todos solucionados. Ahora, ¿quién le solucionó la cuestión a Gedeón? Para que usted vea de dónde proviene la conspiración contra el Estado Dominicano. Que de las mismas Fuerzas Armadas. Porque son un grupo de mercenarios que encabezan esa Fuerza Armada. El Estado Mayor de Oficiales de las tres ramas de la Fuerza Armada y de la Policía está compuesta por mercenarios, por tránsfugas antinacionales que se han enriquecido a base del crimen contra el pueblo dominicano y trafican con haitianos para suplantar la población dominicana por población haitiana, que es la estrategia de ellos. En el caso de Gedeón, desde el 2017, sacaría unos años antes, para avanzar en ese campo, la Federación Dominicana de Pesca, que está compuesto por asimilados a las Fuerzas Armadas, lo ayudó, porque desde hace mucho tiempo presentaba las condiciones para una medalla internacional. O sea que vendemos la nacionalidad y violamos la Constitución a cambio de una miserable medalla. Esa es la educación que da el gobierno, esa es la educación que da el comando de la Fuerza Armada. Que si aquí se instala un gobierno decente, deben ir todos a la cárcel, porque son unos delincuentes de arriba hasta abajo. Cada rango que tienen es un escalafón de delincuencia. Una vez que consiguió su documento, que se lo entrega el cuerpo de asimilados de la Fuerza Aérea de República Dominicana, lo recluta la Fuerza Aérea Dominicana, dice el hermano menor, porque ellos tienen conciencia de que deben hacer una cualquier actividad y solicitar a la Fuerza Aérea o a cualquier rama que lo va a enganchar sobre pretexto de que le va a conseguir una medalla. Eso lo va a incorporar el jefe ocasional de la rama de que se trate como parte de su background. Ah, que bajo mi ejecutoria ganamos tal medalla en tal país. Pero bajo tu ejecutoria tú lo que hiciste fue que creaste un monstruo antidominicano. Eso granuja de altos oficiales dominicanos no lo entienden porque eso no cabe en su embelecida mentalidad. Entonces la Fuerza Aérea de la República Dominicana lo reclutó enseguida, dice el hermano menor. Nosotros como dominicanos de ascendencia haitiana, esa categoría no existe. Busquen la Constitución, los vinchos que hablan tanta mierda, pero que los vinchos son árabes. Y árabe es traición, que es lo que Pelegrín Castillo Semán, el vinchito, el bimbicito, Castillo Semán, Juárez, Castillo Semán, la hembra, Castillo Semán, porque son árabes. Él no puede ser verdaderamente nacionalista consecuente. Tienen que ser nacionalistas traidores, como lo que son los tres vinchitos y el padre. Esa es la realidad. Ahora, aquí hay gentes que se dedican a hacer del oficio de alabardero para, en base a ensuciar páginas, dárselas de escritores, y son verdaderos sepulcros blanqueados, cuando menos, porque no son capaces de distinguir un maco de un pez, porque como el maco nada en el agua, es un pez. Asimismo, es lo que resulta de la condición de filisteo. Filisteo es una tripa vacía, que vive lleno de miedo y de esperanza de que Dios, una tripa vacía y supersticiosa como tal, se apiade de ellos. Y nada más toma en cuenta conclusiones. Así, esos alabarderos se han dedicado últimamente a escribir página entera alabando la migración árabe. Y como filisteo ignorante y adocenados, ocultan la verdadera naturaleza de infamia e ignominia de la migración árabe. Dicen que, ah, miren, los árabes es una migración portentosa, miren, el presidente árabe, ese presidente no es dominicano, es haitiano, y está ahí para servir a los haitianos. ¿Alguien no lo cree? Revisen los hechos. Pero aún así, esos, como son filisteos ignorantes, nada más ven lo que ellos quieren, pero no ven la infamia de los árabes. Mira, hay que saber que los árabes son tan infames que ese José Jacín Azar, el papá de Josecito Jacín. Ese, desde que estaba en el vientre de su madre y nació en el 1903, ya era un agente confidente del imperialismo norteamericano. Y apenas con 13 años, cuando se produce la invasión, se pone, desde el 1913, ya estaba predeterminado para ser un agente yanqui. Cuando tenía 3 años, la primera palabra que aprendió a decir fue, ¡viva los yanquis! En plena ocupación norteamericana. Y no conforme con eso, con la que se casa es con la hermana de el capitán Frappié, el carnicero más despiadado de la ocupación norteamericana, y agente de Trujillo del CIN, y engendra, ay, qué tres criaturas, Josecito Jacín Frappié, un ladronazo, balaguerista, que Balaguer le dio dinero para crear el sistema de drenaje de Macorís e instalar la tubería del acueducto nuevo. Con ese dinero no compró material que sirva, sino que procedió a instalar para él una fábrica de tubo. Y cuando abrieron la válvula del acueducto, en la calle que lo habían puesto se convirtió eso en una lluvia de abajo para arriba, porque los tubos de PVC no servían, porque Josecito Jacín y sus hermanas, Mayra Jacín y Randa Jacín, Mayra Jacín es una cuernera y Randa Jacín es una pájara, la mujer más maricona que ha habido en el país. Fue esa rama de los Jacín que se vinculó con Miguel de Can, el hermanito de Cundango de Atuey de Can. Ella estaba casada con un apellido González y el apellido González la repudió por cuernera y terminó siendo amante de Miguel de Can. El actual agente de la CIA, hijo de Atuey de Can y de Cecilia García, que Luis Miguel de Can, el encargado del departamento jurídico de la Barrigol, ese lleva dos nombres infames. Luis Miguel de Can. No hay un de Can que sirva. Tú lo cambias todo por mierda y pierde el envase. Es un agente de la CIA que ha estafado a media familia bajo la guía de su padre mientras estuvo en vida. Pues resulta que esa Mayra Jacín hizo de todo en el centro médico UCE y se lo robaron al Estado Dominicano. Porque los Jacín son ladrones. Cuando yo digo que Julio Jacín es un hijo de la gran puta gerundial, lo que estoy diciendo es que él no puede renunciar a esas raíces de los Jacín. Y él es de esos mismos Jacín. Y por eso es que es tan infame y tan antinacional. Por eso fue que él, en el crack Van Itter, Julio Jacín se quedó debiéndole al Banco Central. Y se puso enemigo del marica Leonel, del bastardo Leonel, por el hecho de que no quiso condonarle la deuda. Pero claro, el primer acto de corrupción de el Gánster Murmullo, Danilo, fue condonarle esa deuda a Julio Jacín y aceptarle que la pagara por anuncio. 22 millones de dólares. Multiplíquelo por 60 y vas a ver 1,000 y pico de millones. Y ahí está él dando opiniones y haciendo crítica. Señores, este país no puede servir. ¿Y cómo Julio Jacín está ahí? Y tiene una trulla de gamberros que repiten todas sus patrañas y tratan de justificarlo. Por eso yo digo que esa banda de alabarderos que tienen su cabeza en el trujillismo, pero particularmente tienen un personaje que se llama, según entiendo, Miguel Pineda, que ejerce de alabardero, columnista en el periódico Hoy y Listín Diario. Ese señor barahonero, Miguel Pineda López, todo lo que escribe es infamia. Así se ha convertido en un alabardero de la crápula más grande que tiene los perros de mierda, que es Guido Gómez Mazara. Y dice que el gobierno satisfizo la demanda nacional de que Guido Gómez Mazara fuera un funcionario de primer orden. Cuando acaba de proclamar ese señor, o esa crápula de Guido Gómez Mazara, que el acuerdo de Punto Fijo fue lo que abrió la puerta a la democracia para el Caribe, América Latina y el país. Señor, el acuerdo de Punto Fijo lo que abrió fue la desgracia para República Dominicana. No puede decir que fue el acuerdo de Punto Fijo lo que impulsó la desaparición del régimen de Trujillo, porque el acuerdo de Punto Fijo se estableció después del derrocamiento de Pérez Jiménez, y Pérez Jiménez no murió cuando fue derrocado. Por tanto, no era necesario, el acuerdo de Punto Fijo no fue imprescindible para la muerte de Trujillo y la desaparición del régimen de Trujillo, porque eso iba a ser obra del desarrollo del proceso histórico-social, como en efecto sucedió. Pero en la mentalidad de Guido, que es una mentalidad de un consumidor de cocaína, porque eso es lo que es Guido, un narcotraficante y consumidor de cocaína, igual que su padre, el lumpen degenerado de Maximiliano Gómez, que le dan el título de primer marxista por su genialidad antimarxista de declarar el marxismo un colonialismo ideológico. ¿Pero quiénes lo hacen? Manuel Jiménez, el payaso farandulero, Tecato, del mercado de la terminal de la Duarte, y su secretaria, la vicealcaldesa Ángela Enrique, una analfabeta funcional y meretriz prostituida de nacimiento. Es el primer marxista. Pero son tan inescrupulosos que ellos viven especulando de que el moreno era negro. Y vayan a ver la estatua que le hacen. Es una estatua pintada de blanco, lo que es muy revelador. El artista que hizo la cosa y la pintó de blanco, mandó un mensaje. Yo hago esta obra porque me la pagan. Pero este es un agente de los blancos. Míralo ahí, ¡pá! Porque era un agente del Congreso de la Cultura Anticomunista, MPDista. Realmente. Por ahí anda Tiberio Castellano, un hombre de 97 años, un agente de la CIA. Todavía escribe de Miami. Y recuerda cuando él, como agente de la CIA, porque él ha dicho que nunca ha cambiado su punto de vista. Los tiempos han cambiado, pero él no. Dice que él fue de los concurrentes a la creación del MPD. O sea que no fue de un Pablo Martínez, como Cayetano, ese ratrero, y su séquito, que creó el MPD. El MPD lo creó la CIA, el Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA. Hice 10 años de crear la CIA. Y 7 años del Congreso de la Cultura Anticomunista crean el MPD en 1957 en La Habana. La seccional de la CIA recluta a 2 o 3 aventureros, Pichirilo y el otro Andrés Ramos Peguero, que él y su hermano el chino nunca han dejado de ser confidente policial. Por ahí andan convertidos en agentes que mismos se encargaron de cuartizar a Miriam Pineda, y que corromper al máximo a esta. Y crean el MPD, porque el MPD era eso. Desde que nació era anticomunista. Pero esas son las cosas que se manipulan a fondo en la historia dominicana y se repiten a través de los tiempos. Por ejemplo, son los duartistas que entregan el país a los haitianos en el 22. Los febreristas es donde nace el duartismo. Y los febreristas fueron los que llamaron a la invasión haitiana del 22. Y eso lo confiesan ellos mismos en su manifiesto de enero del 44, en componenda con la Iglesia Católica, que le sirvió de vocero en todo el territorio nacional de la antigua colonia de la que surge República Dominicana. Pero hay impensantes marxistas que dicen que cuando yo afirmo esto estoy tergiversando y manipulando la historia, no, porque está ahí. Como son los que no entienden que no fue Santana, Pedro Santana, el primer entreguista ni el primer anexionista, que fueron los febreristas del grupo que crean la supuesta trinitaria. Y por lo cual, cuando Pedro Santana, en su ceguera histórica, llama a la anexión a España, era porque estaba acorralado por los pro-haitianos. Y para entregarse a los haitianos, mejor prefirió anexar a España. Pero ya los duartistas lo habían enterrado la única proclamación de independencia, que fue la de Núñez de Cáceres. Y esto lo digo conforme los documentos que existen en los archivos reales de India, que dan cuenta de que la única independencia que hay respecto a la República Dominicana es la que proclamó Núñez de Cáceres en el 21. Que Duarte y sus adláteres eran en realidad pro-haitianos. Eran tan en realidad pro-haitianos que en la leyenda esa que circula por ahí como un catecismo que dice que lo que ellos hicieron fue que cogieron la bandera haitiana y la dividieron en cuatro pabellones, y la línea divisoria de los cuatro pabellones la convirtieron en una cruz que la iglesia vive frecuentemente, va ensanchando más y más, y por lo cual en el mundo entero se horrorizan. ¿Y cómo es posible que una república tenga la cruz? Porque ese era el adefesio antinacional en la cruz. Los católicos y los evangélicos y esos creyentes supersticiosos, que revisen, porque la cruz del cristianismo es la esclavitud, y eso lo establece Pablo, el creador del cristianismo, porque el personaje ese mitológico de tal Jesucristo, ese no creó ninguna religión. El cristianismo lo crea Pablo de Tarso. Ustedes lo están oyendo, evangélicos de mierda, ¿eh? Para que protesten y se ofendan. ¡Ratrero! Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.